La princesa de Sierra Nevada. En la Madraza, universidad dentro de los recintos de la Alhambra y solo para los hijos de los reyes, el profesor de filosofía dijo a la princesa: ten en cuenta que todo lo que tú sientes, piensas y sueñas, antes ya lo han sentido, pensado y soñado millones de mujeres en este mundo. Nada hay nuevo bajo el sol. Y la princesa le rebatió: puede que sea así, pero estoy segura de que mis sentimientos, pensamientos y sueños son únicos. ¿Crees que tus sueños son únicos y sin embargo, ya lo han soñado y sueñan millones de personas antes y ahora? Por eso te digo que lo que de verdad importa y vale, es tu interior. Lo que llevas en el corazón y espíritu. Ahí está la única verdad y todos los tesoros y amores del mundo. Abre tus ojos y descubre lo que tienes a tu lado. La princesa, aun sabiendo que había una gran verdad en lo que el profesor le decía, nunca se quedaba satisfecha. Por eso, cuando estaba sola en su habitación, se pasaba las horas mirando siempre por la ventana con sus pensamientos perdidos en el infinito. Y a una de sus amigas, también princesa, le preguntaba: ¿qué será lo que habrá en aquellas altas montañas tan blancas? Seguro que un mundo lleno de maravillas que desconocemos por completo. Yo imagino muchas ciudades grandes, llenas de luces y lujos, castillos grandiosos, reinos repletos de ríos claros y flores. Y seguro que también hay príncipes muchos más hermosos que los que conocemos aquí. Y cuando contaba estos sueños al profesor de filosofía, este siempre la argumentaba: ten cuidado, princesa, que la vida y el mundo nunca es como lo imaginamos. Dentro de ti, en tu corazón, están todas las riquezas y verdades del mundo. Pero yo quiero ir a las altas y blancas cumbres que veo allí y descubrir con mis propios ojos qué es lo que hay al otro lado. Y un día, sin decirle nada a su amiga y sin que la viera y la siguiera nadie, se escapó de los palacios. Sola y sin alimentos ni agua ni ropa, se puso en camino hacia las cumbres de Sierra Nevada. Era un día de primavera, lucía el sol y no hacía mucho frío. Pero en las altas cumbres la nieve brillaba densa. Por eso, según surcaba los caminos hacia las cumbres, empezó a sentir frío. Se le llenaron de heridas los pies y su cuerpo empezó a sentir cansancio. Luego sintió hambre y sed y frío, cada vez más frío. Pero ella, más que desanimarse, se decía: tengo que conseguirlo. Ahora no puedo echarme atrás porque todos se reirán de mi fracaso. Tengo que descubrir por mí misma las maravillas del mundo. Y 3 días más tarde, se la encontraron acurrucada en una pequeña cueva antes de las cumbres de Sierra Nevada. Convertida en un témpano de hielo, con una sonrisa muy hermosa en sus labios y con los brazos cruzados en su pecho. Y dicen que el profesor de filosofía dijo: ya te lo dije, princesa. Los sueños son necesarios, pero la realidad de la vida es otra cosa. Dentro de tu corazón, en ti misma, tenías todo lo que has soñado y no has sabido encontrarlo. Un día después le dieron sepultura, en el mismo cementerio que, para las princesas y príncipes, había en los mismos recintos de la Alhambra. Lo que aún hoy en día se le conoce con el nombre de la Rauda. Cerca del Palacio de los Leones y casi entre los jardines del Partal. Y su entierro fue tan poca cosa y tan en silencio que solo algunas personas estuvieron presentes. Los padres y parientes más cercanos, algunos príncipes y pocos más. Aunque no faltó, desde luego, su amiga del alma. Le decía en silencio: «Has muerto como una heroína. Valiente y luchando con energía por tu pequeño sueño». Y aunque aparentemente se pueda creer que tu muerte no sirve para nada y que no tiene sentido, yo pienso todo lo contrario. Envuelta en una blanca sábana la depositaron en una pequeña tumba. De costado y mirando para el levante y luego taparon la tumba con una sencilla lápida con algunas letras escritas en ella. La amiga se fue por los jardincillos que a ella le gustaba cuando paseaba por los rincones de la Alhambra y buscó flores. Solo rosas blancas. Todas muy jóvenes se hizo con ellas un ramo grande. Lo decoró con una cinta roja y luego dejó estas flores sobre la tumba de su amiga diciendo: «Yo sé que no te has muerto, sino que te has ido al universo de tus sueños. Ojalá tuviera fuerzas para seguir tu ejemplo». Y aquella misma noche, desde la ventana en que días atrás ella observaba las altas cumbres de Sierra Nevada, la amiga se puso a mirar al cielo. Era una noche muy limpia, lleno el airecillo de aromas a mirto, y con muchas brillantes estrellas. Se oía, por algunos rincones de los amplios recintos y bosques de la Alhambra, los cantos de los autillos y el rumor de las fuentes claras. También el trino de algún ruiseñor, como perdido. Sin dejar de pensar en su amiga del alma, susurró como una oración diciendo: «Seguro que en el reino donde vives ahora eres tan libre como el airecillo que por aquí esta noche se pasea». En el cielo, como cruzando de una estrella a otra, se vio una carroza, brillante como la luz de la luna y transparente como el airecillo de la noche. Se vio, en esta carroza, a la princesa de Sierra Nevada, toda hermosa y vestida de blanco. Sonreía y desde la distancia habló a la amiga diciendo: «El profesor de filosofía tenía razón, pero solo en parte. Seguir los sueños del corazón es lo más importante. Ellos me han traído a mí, desde la tierra, a un reino jamás imaginado donde solo hay luz y vida. Más, mucho más de lo que yo soñaba».